Sección 3 de El Romancero de los Once Alfonsos, por Ricardo Velasco Ayllón y Eduardo Fuentes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Don Alfonso III, el Magno. ¡Ah! Los gritos de victoria pretenden ahogar en vano, vibrante y hondo quejido del corazón destrozado. La confusión del combate podrá un momento acallarlo. Mas yedras son de las almas los sentimientos amargos. Así el doliente guerrero vuelve de flores ornado, con el dolor en los ojos, aunque la risa en los labios. Trovador de los pesares, dame notas de tu canto y que ellas digan las penas de Alfonso III el Magno, que para cantar sus glorias ni he menester mi entusiasmo, laureles pisan sus plantas y sobra con señalarlos. En el año de 866 triunfa el bando, que a don Alfonso muy joven designa el trono asturiano. Mas el conde de Galicia, por la ambición dominado, quiere ceñir la corona y entre en Oviedo triunfando. Empero corto es el tiempo de su poder usurpado, que aman los pueblos a Alfonso y odian a Froela el tirano. En breve luchan colosos por sus derechos preclaros, en breve rotos los diques, torrente impetuoso y bravo, lleva en sus aguas revueltas la destrucción y el espanto. Con nuevo ardor en el trono, colocan a Alfonso el Magno, no sin que a poco le inquieten nuevos ardides bastardos. Mas en Álava y Vizcaya vence el poder soberano del rey Alfonso y humillan sus armas los sublevados. Joven, en tales revueltas, templa tu aliento bizarro. Ya el año 78, tercero de su reinado, toma en la guerra ventajas y es de sus pueblos amparo. Sabiendo que Mohamed trama en Galicia un asalto, se apresta a hacerle imposible a su insolente conato. Pero lejos de calmarle la nueva de que son náufragos, los sarracenos que en balde contra las olas lucharon, corre, sediento de glorias, a conquistarles su campo. Toma a Salamanca, siembra por Lusitania el estrago, sitia a Coria y si no puede fijar en ellas el mando, torna en fe de sus proezas con los infieles esclavos. Pero después de sus triunfos, que de continuos cuidados, las intestinas discordias nuevo vigor van tomando. No basta que de García, que arrogante en su condado, se haya imperando en Pamplona, quiera esconder el agravio, ni que a su causa le agregue, ascendiendo al regio tálamo, a doña Jimena, hija del conde Galo Navarro. Junto a su trono pululan mil encubiertos contrarios, y en medio de sus grandezas está su poder minado. Los enemigos de Alfonso son sus amigos más caros, sus servidores, sus deudos y hasta sus propios hermanos. Los que debieron prestarle seguridad con su brazo, aquellos por cuya gloria venció el poder otomano, los mismos son que traidores la muerte del rey juraron. Qué mucho que al comprimir el fuego oculto en sus manos, la clemencia del monarca saltará rota en pedazos. Sus hermanos Beremundo, Froilán, Nuño y Odoario, de las eternas tinieblas, van a habitar los espacios, pues por castigo de Alfonso son de la vista privados. Mas Beremundo, aunque ciego, de la prisión huye salvo y se establece en Astorga como único soberano, dándole ayuda a los moros con don Alfonso irritados. Pronto la voz de la guerra furor enciende en los ánimos y otra vez va la fortuna de parte de los cristianos, pues después que en varias luchas vieron su triunfo logrado, al penetrar en Galicia, Mondir, su afán temerario, castiga con mano fuerte don Alfonso y en el tránsito del río Sahagún los infieles su atrevimiento pagaron. Por la horrorosa sequía del año 74, ambas tropas suspendieron sus militares conatos. Hasta que ya transcurridos de este conflicto 2 años, vuelve el Mondir a Galicia, aunque también por su daño, pues persiguiéndole el rey por los agarenos campos, toma el castillo de Lanza, sella en Atienza su paso, y a los moros de Coimbra despoja de sus estados. En Braga, Oporto y Viseo, Auca, Emini y otros varios vencen las armas de Alfonso y Abul Walid, apresado, le entrega 1000 sueldos de oro de su persona en reemplazo. Mas del Mondir no es posible domar el carácter bravo, por recobrar a Zamora sus golpes de descarga en Vago, que a proteger sus murallas contra el furor africano vuelan los fieles de Alfonso, y allí, con la muerte caro, pagan su arrojo impotente los vencidos mahometanos. Aún más, el casual encuentro, junto al sitio nominado Polvoraria sobre el río Órbigo, causa el quebranto de la morisma que pierde más de 15.000 soldados. Para contar las derrotas y los sucesos infaustos que causan de los infieles el notable descalabro, falta la voz en el pecho, que son los laureles tantos con que adornó la corona de Asturias Alfonso el Magno, como las treguas que el árabe solicitó de su agrado. En el año 81 tomó Alfonso a Nepta, entrando, sin contrarresto, hasta cerca de Sierra Morena, un pacto de nueva paz deja al rey, poseyendo entre otros varios pueblos a Toro, Simancas y Zamora, en el Peñasco, que majestuoso se eleva junto al océano Cantábrico, construye Alfonso el castillo de Gauzón y, aunque fue blanco del tiempo, son aún sus muros páginas de aquel reinado. Entre infinitas batallas merece especial relato la que sostuvo en las tierras de Zamora, provocado por el infiel. 4 días de continuos descalabros pudieron vencer la furia de los árabes, que al cabo se huyeron despavoridos, los pocos que no dejaron, con la sangre de sus venas, su infiel pabellón manchado. Y ya en 907 colmara Toledo el lauro del rey si la enorme suma que los moros le entregaron no apaciguase del héroe los ímpetus temerarios. Mas nunca vuelve a su corte de victorias coronado, sin que punzantes pesares en él ensañen sus dardos. Quizá en el rudo combate vertió en secreto su llanto, viendo que ansiada es su muerte por corazones ingratos. Quizá al tornar de las lides, severo fue mal su grado, y en Huitiza y Sarracino templó la hiel del agravio. Mas ya su fiera desdicha le impele al último paso, sus hijos son y la reina los que al tumulto dan pábulo. Y desoyendo las voces del corazón obligado, se ve Alfonso a aprisionar en Zamora a su contrario, el príncipe don García, que aspira a ser coronado. Encierra a su hijo en los muros de Gauzón, mas sin embargo la guerra civil estalla y el rey resuélvese al cabo a abdicar en don García para evitar nuevos daños. Distribúyense los reinos en su ambicioso conato, quedándose don García en León por soberano. Así con Alfonso acaban los propiamente llamados reyes de Asturias, que tantas grandes memorias dejaron. Después de volver Alfonso, peregrino de Santiago, de Compostela aún de nuevo, y por especial encargo de su hijo contra el moro, levanta el temible brazo, y es otra vez la victoria premio de sus hechos altos, desnudo de las grandezas que un tiempo le cautivaron. Sucumbe Alfonso a la edad de 58 años, el de 910, y siendo 44, los que rigió con su diestra los destinos del estado. A más de dar a su patria la prez de sus nobles rasgos, dejóla escrita una crónica, más que apreciable trabajo, en tiempos en que las armas cifraban todo el conato. ¿Qué importa que el rey Alfonso vaya al eterno descanso sin que su lecho de muerte se adorne con regio fausto? ¿Qué importa si sus hazañas viven grabadas en mármol? Fin de sección 3.